Bueno, y llegó el momento de nuestra primer entrevista de la noche. Le vamos a dar la bienvenida a Maya y Guido. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Y les vamos a preguntar en primer lugar, para darnos a conocer, ¿cómo es esto de esto que encaran ustedes de mostrar, a ver si lo digo bien, mostrar Palestina a través del arte? Bien, perfecto. Bueno, nosotros nos conocimos a través del cine, porque los dos estamos trabajando en proyectos documentales distintos y en determinado momento nos unimos para que ellos nos compartan imágenes de su documental, porque los chicos, el documental de Guido, viajaron a Palestina, estuvieron 3 meses allá filmando, y nuestro documental está ahora por filmarse. La semana que viene nos vamos a Chile a filmar la comunidad palestina en Chile, y ellos nos compartieron sus imágenes porque las vamos a usar en nuestro documental. Así que nos conocimos a través del cine y ahí surgió la idea de hacer como un grupo de militancia cultural por el tema de Palestina, que es un tema como muy complejo. Y queríamos como encararlos de un lugar que sea más accesible para todo el mundo. ¿Y por qué Palestina? Bueno, son por cuestiones personales. En mi caso, Palestina fue un poco azarosa, ¿no? O sea, yo vengo, parte de mi familia es de origen judío, tengo origen judío, y eso me permitió ir a Israel gratis una semana. Y bueno, y con un amigo con el que estamos haciendo la película junto a otro más, él ya venía acá activando por la causa palestina. Y bueno, se le ocurrió a él hacer ese viaje. Yo me sumé. Y fue eso, fue ir allá, ver lo que estaba pasando de primera mano. ¿Esto cuándo fue? El año pasado, a principios del año pasado. Y ahí como que se vino toda una realidad encima que no, que la conocía de a medias. O sea, en parte por lo que se ve en los medios y en parte por inquietudes personales, pero nunca con una convicción de, bueno, hay que visibilizar el conflicto palestino con urgencia hasta llegar allá al territorio y ver lo que estaba pasando. Claro. En Cisjordania estuve, ¿no? En Gaza, que es donde fueron los ataques los últimos meses. Claro. ¿Y en tu caso, Maya? Bueno, yo vengo de familia palestina, o sea, mis bisabuelos vinieron acá en el 27, vivían en Belén, y estuve muchos años sin saber siquiera lo que era Palestina, o sea, sabía como descendiente árabe y no investigué mucho al respecto durante mucho tiempo, sí comíamos comida árabe, todo eso. Y cuando descubrí, o sea, que había un país que se llamaba Palestina y la situación que estaba pasando, que también fue gracias a un montón de películas y documentales que vi, por donde accedí más que nada al tema, nada, sentí la necesidad de hacer algo porque no podía creer que pase esto en este momento histórico, digamos, y parecía muy, muy terrible. Y bueno, por un lado tengo eso muy personal de mis ancestros, pero también tengo como, nada, una necesidad como militante de hacer algo, de todos mis amigos que quizás tampoco sabían mucho del tema ni qué era. Así que así llegamos, claro, cada uno por su familia. Hay mucho desconocimiento de todo, digamos, de qué es Palestina, de cuál es el conflicto, de los digamos, el conflicto histórico, ¿no? Hay mucho desconocimiento y mucha, no sé si decirlo así, pero mucha habladuría, ¿no? La gente habla realmente con mucho desconocimiento. Sí. Y tal vez esta pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que ustedes quieren mostrar? Bueno, en realidad nuestra militancia cultural, más que a través del arte, está conectado a un movimiento, no porque estemos integrados en movimiento mundial, ¿no? Pero a lo que voy es que no es un movimiento mundial orgánico, sino que hay un movimiento que es el BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, que lo que busca es... ¿Boicot? Desinversiones y Sanciones, BDS, es la sigla. Lo pueden buscar en... Claro, por internet se encuentra. Y es boicotear toda actividad israelí, no solo económica, que sean productos, sino también en lo cultural, en lo académico. Entonces, a través de eso, nosotros participamos de actividades de boicot a la Filarmónica israelí que tocó en el Colón el año pasado, pero también queríamos visibilizar a la Palestina, porque la imagen que se tiene de Palestina por lo general es un chico muerto o una persona encapuchada tirando piedras. como que hay un corte donde no se ve una vida cotidiana. Claro. Que más allá del horror de una ocupación es una vida, ¿no? Y se desarrolla y siguen creciendo. Sí, por eso el año pasado hicimos un ciclo de cine en el lugar acá cerca del MTR y lo organizamos en 4 películas, una que era sobre la vida cotidiana en Palestina, otra que era sobre los medios de comunicación y cómo tratan el conflicto, otra era la resistencia cultural y después la mirada desde Israel, que hay un cineasta que recomendamos mucho que es Adi Moghrabi, que es un israelí que vive allá y siempre hace películas reflexionando sobre este conflicto y sobre las 2 culturas y, bueno, esta guerra que no es guerra, etc. ¿Y qué actividades, digamos, están desarrollando actualmente? Porque el año pasado hicieron este ciclo, por decirle, no sé. Sí, ciclo de cine. Sí. Y este año tenemos la suerte de que la ONU declaró que era el año en solidaridad con Palestina. Entonces, a principio de año nos juntamos un montón de agrupaciones y un montón de gente en la embajada y armamos como un frente más amplio para activar un montón de cuestiones. Pero la desgracia fue que se volvió a bombardear Gaza más fuerte que nunca, quizás. Entonces es un año muy activo donde está habiendo un montón de actividades. Hubo un acampe en Plaza de Mayo, hicimos en Puan hicimos una charla. Claro, en el marco de una actividad que está dentro del BDS, que es la Semana contra el Apartheid Israelí, que se da principalmente en todo el mundo, pero principalmente en Norteamérica, Inglaterra, y es en las universidades por una semana, todas actividades relacionadas al conflicto palestino-israelí y visibilizar la cotidianidad bajo la ocupación. Después, en un foro de política que hubo en Plaza Jusey, montamos un muro y vinieron unos chicos de Liuna a hacer unos murales, intervinieron el muro, o sea, simulando el muro que está allá en Israel, hicieron unas pintadas y después hicimos como una mesa de debate. Bueno, está habiendo un montón de actividades. Y el 24 de octubre, ya que estamos, en la Biblioteca Nacional va a haber todo como una maratón de 2 de la tarde a 9 de la noche en la Sala Cortázar, donde va a haber varias películas también sobre Palestina. Uh-huh. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chau, chau. Y seguimos aquí haciendo más ofrendas urbanas. Son las 9 menos 10, las 20 y 47 para ser exactos. Y seguimos charlando acá con Mai y con Guido acerca de, bueno, esta cuestión en la que ellos han encarado no solo el conflicto palestino, sino Palestina mismo, como una muestra de su cultura, ¿no? De cine, otras artes. Y bueno, estábamos hablando de recordar a los oyentes esto de lo que va a ser en la biblioteca. ¿Cómo? Contalo de nuevo. Es en la Biblioteca Nacional el 24 de octubre, uh-huh, de 2 de la tarde a 9 de la noche, así maratón. Uh-huh. Varios largos, algunos cortos. También va a haber expositores, va a haber algunas poesías que prepararon especialmente para la ocasión. Y bueno, después se está viendo un montón de actividades porque con esto de los ataques hubo un montón de marchas. En la Plaza de Mayo hubo un acampe con muestra de fotos. Bueno, todo el tiempo están, si se pueden poner en Facebook, Palestina Libre o Por Palestina, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Ahí hay un montón de información porque semana a semana, por suerte, está habiendo un montón de actividades para difundir más este tema. Uh-huh. Sí, eso por ahora. Y bueno, vos Guido, estuviste en Israel el año pasado y en Palestina han estado. Claro, sí, o sea, cuando nos conocimos con Mai fue por proyectos documentales que coincidían en el mismo tema, que era la causa palestina. Y bueno, yo el año pasado fui a Israel con mi amigo a través de una de Bria, que es un grupo sionista, con la perspectiva de pasar a Palestina, porque nos regalaban el pasaje prácticamente y con la posibilidad de extenderlo hasta 2 meses. Y bueno, después de esos 10 días, con mi amigo y se sumó otro chico más, nos fuimos a Palestina, cruzamos el muro, nos fuimos a Cisjordania y ahí estuvimos filmando básicamente cómo es la cotidianidad, ¿no? Cómo es la vida del palestino promedio, qué tipo de organizaciones tiene. ¿Y cómo es? Es bastante intensa en el sentido de que tiene en un mismo día muchas partes. Puede empezar el día con una protesta, seguir trabajando o estudiando y después a la noche salir con los amigos a distenderse un rato, que vengan a visitarlo a la casa los familiares. Es como en un día muchas sensaciones. Así lo viven, muy intensamente. Y yo les quería preguntar, porque no me quedó claro, este documental, vos me estás diciendo que te vas a Chile. Sí. ¿Cómo es esto? Es un proyecto que Pablo Espejo y Silvia Maturana presentaron el año pasado al Inca, por suerte este año salió. Así que estamos en lo que es la quinta vía del Inca, nos dieron 300.000 pesos y nos vamos con esa plata a filmar a Chile porque es el país que tiene mayor cantidad de inmigrantes de Latinoamérica. Ah, mira, qué dato. Sí. Hay, bueno, barrios enteros, está el equipo de fútbol, no sé si lo conocen, hay escuelas, está el club palestino. Los palestinos tienen una presencia muy fuerte en lo que es la sociedad chilena, o sea, casi todos los chilenos conocen mucho de lo que es la cultura palestina, de la música, de la comida. Así que en principio vamos a filmar allá, después hay algunas... ¿Cuál es la comida típica palestina? Hay muchas. ¿Vos qué fuiste? ¿Qué comían más allá? Más acá también. Sí, acá es más lo turístico. El hummus es comida... Ajá. En general es como la misma región de Medio Oriente, la comida... Sí. Es muy parecida. No va variando, o sea... ¿Y acá como la comunidad palestina acá en Argentina como...? Acá hay muy, muy poca, creo que son 400 familias, me parece, nada más, porque, bueno, este es el país con mayor cantidad de comunidad judía de Latinoamérica, sí. Ajá. Entonces la mayoría, no sabemos bien por qué fueron a Chile, eso es una pregunta. Sí, en realidad también había un presidente chileno en la década del 50, que fue con una política similar a la de Allende, y abrió las puertas a los refugiados políticos. Y los palestinos que querían irse de toda esa región, principalmente eran los católicos los que se fueron, sí, para Latinoamérica, fueron para Chile, que era donde les abrieron la puerta. ¿Y saben que hay algún otro lugar, aparte, o sea, acá en Latinoamérica me dicen que Chile es la comunidad más fuerte, está ahí? ¿Y en qué otro lugar hay muchos palestinos? ¿De Latinoamérica o...? Sí, en general. En general, bueno... En países limítrofes como Líbano, Jordania, hay muchos, sí. Siria, Irak, en Latinoamérica, ahora en Venezuela también, a través del gobierno de Chávez, se empezó a darle salvoconductos a los palestinos para que puedan viajar. Pues la situación del palestino, que es importante recargar, es que no pueden salir de su territorio, la mayoría. Claro. Entonces necesitan permisos extraoficiales de otros estados, porque no tienen tampoco un estado con Ministerio de Interior y esas cuestiones. Entonces necesitan ayuda internacional en ese sentido, de los estados que les permitan poder viajar. Y desde este enfoque cultural, si se quiere, o a través del arte, ¿no?, que le dan a digamos, una manera de esto que decías de visibilizar Palestina, ¿en qué creen que artísticamente, digamos, tienen un sello en lo documental o en el cine? ¿En qué cosas ustedes creen que... No quiero decir aporta, porque, bueno, es una guerra o un conflicto que no hace feliz a nadie, pero ¿en qué cosas ustedes creen que bueno, que hace un sello desde la cultura, ¿no?, desde lo artístico, así como el cine iraní tiene su marca? Claro, la cuestión de ya de por sí considerarse palestino es un acto de rebeldía. Porque a lo largo de la historia lo que se buscó es borrar la identidad palestina y negarlo y hablar de los árabes, los musulmanes, los islamistas, pero nunca los palestinos. Ya de por sí nombrarse como palestino y tocar su cotidianidad es el sello particular que tiene su cine. Pero además tienen, o sea, un montón, o sea, música, hay un poeta muy conocido que es Darwish, queríamos también recomendar algunas películas. Hay una que pasamos en el ciclo que se llama Escritores en la Frontera, que son varios escritores de distintos países del mundo que van a recorrer Palestina e Israel y van como reflexionando, y está por ejemplo Saramago ahí. Después hay una película que se llama Checkpoint Rock, que está en YouTube, me parece, y también va recorriendo distintos músicos y también cómo ellos mismos resisten a través de la cultura, de su cultura, o sea, la afirmación de su cultura es como un acto de resistencia que no se ha podido aplacar, digamos, aún tengan bombardeos todos los días, siempre va a haber un músico tocando, siempre va a haber... Bueno, seguramente a la vez ese es el motor también. Sí, sí, sí. Ahí va la pregunta también. Bueno, muy interesante. Y se nos acaba, como siempre, el tiempo. Y entonces, por un lado, les queríamos pedir que nos recuerden brevemente aquellos oyentes o la gente general que quiere acercarse a ver un poco lo que hacen, qué sitios tienen o dentro de Facebook, cuáles eran los lugares o las páginas de Facebook. Sí, bueno, en Facebook está un grupo abierto que es Por Palestina. Bien. Que es donde generalmente subimos las cosas que vamos haciendo y se genera también, se busca generar debate a través de informaciones que se van juntando. Y después hay un programa de radio que se llama Derribando Muros, que es pop. Hacer de otra radio, ¿no? No pasa nada. No, eso todavía no se puede radio, hablarlo antes. Es una radio de estas características. En la radio La Gráfica, los sábados de 1 a 2 de la tarde, Derribando Muros, que la conductora es Tilda, que es una gran militante y es la presidenta de la federación. Así que eso. Palestino-Argentina. Sí. Bien. Bueno, y para despedirnos les vamos a pedir, como siempre, a nuestros invitados que nos dejen una ofrenda urbana. No sé cuál de los dos, o los dos, o a quién le toca. Sí, no, nos pusimos de acuerdo de contar algo que tenga que ver con... Pasó a los dos. Claro, que nos pasó en una de las actividades, las primeras actividades que hacíamos como por Palestina, como el grupo. Uh-huh. Y era ir acá nomás, a la calle Palestina, a hacer unas pintadas. Ajá. La idea era pintar los postes, pero nos dimos cuenta que eran demasiado altos y no podíamos llegar. Entonces empezamos a pintar las esquinas que veíamos. Y estábamos como 15, 20 minutos en cada esquina a ver si venía un policía, que esto, que lo otro. Cámara. Claro, una cámara, que acá no, que esto no, que así no, que te embarrás todo, que no. Y bueno, y pasaron los chicos, así, haciendo unos stencils, medio los raperos y... Muy profesionales, lo hacían en 5 minutos, se iban, nos pintaban encima de los nuestros. Empezó a armar como una... La gran profesional, claro, digamos. Sí. Y tuvieron problemas territoriales ahí también. Sí, y pintamos acá en la esquina con el Hospital Italiano y una puerta enorme de hierro. Pusimos Palestina Libre, Palestina Resiste. Yo, que vivo acá por el barrio, vivía de hecho, pasé a los pocos días y habían cambiado la puerta. Así que ya no estaba más el grafiti. El graf. Duró muy poco, pero bueno, volveremos a grafitear. Júntense con los rappers y sí, hagan unas pintadas. Sí, nos tienen que ayudar. Con esa onda de ellos. Sí, de hecho Palestina se junta con la calle Estado de Israel, así que siempre en esa intersección mucha gente pone grafitis, claro, stencils. Claro. Lo que las religiones por ahí separan, la ciudad, el gobierno de la ciudad de Uli. Bueno, chicos, muchas gracias por la visita. Bueno, éxitos con el documental y lo que viene.